Recuerda que la mente lo justifica y está muy bien construida la mentira, pero por bien construida que esté no deja de ser mentira, porque mentira, mentira es. No caigas en eso, ten tu ciudad refugio para que no dejes de abandonar por muchas mentiras que tu mente te cuente. De lo contrario, pasarás a formar parte del bando equivocado, los fracasados que luego se vuelven destructores de sueños ajenos y tú no quieres ser uno de ellos. ¿O sí? Construye una ciudad de refugio y constrúyela ya, para que luego nos inviten a escuchar el legado de Josué. Josué estaba a punto de morir y reunió a todos los israelitas para dejar sus últimas palabras. Recuerda que la palabra es el pensamiento hablado, por lo que estaba dejando los sistemas de creencias que les había liberado de Egipto y dado esas tierras para que continuara el legado y continuara su descendencia, tal y como ya había hecho Moisés antes de morir. ¿Recuerdas? Josué les dijo: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos, estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Les estaba recordando que ya lo habían visto, ya no requerían fe, sino recordar que ya había pasado para que les sirviera en el futuro. Y añadió: yo repartí por sorteo todas las tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan por conquistar, desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. El Señor va a echar de esas tierras a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán, tal como el Señor, su Dios, lo ha prometido. Primero les recordó lo que ya habían logrado y les dijo que lograrían mucho más. No repartió las tierras que ya tenía, sino las que iban a tener. Eso sí es fe, eso es convicción. Les estaba diciendo que ya habían logrado mucho y que eso debía fortalecer su creencia de que podrían lograr todo lo que quisieran. Por eso siempre te digo que necesitas éxitos, porque el éxito engendra éxito. ¿Por qué? Pues porque cuantos más éxitos tienes, más fuerte es la creencia de que eres exitoso y que puedes lograr cualquier cosa que quieras. Pero del mismo modo que el éxito engendra éxito, el fracaso engendra fracaso también, porque entras en el rol de víctima en el que no puedes, tienes referencias de que no pudiste y un montón de justificaciones de por qué no pudiste. Cuando fracasas, entras en la vibración de fracasado y atraes más de eso. Por eso es importante que tengas éxito ya. Entonces Josué dijo: esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés, cúmplanlo al pie de la letra. Les decía que habían logrado muchas cosas y que las iban a seguir logrando siempre y cuando siguieran haciendo lo que habían hecho para lograrlas. Si tú has logrado algo y dejas de hacer lo que hiciste para lograrlo, entonces poco a poco lo pierdes. Y ese es el problema que tienen muchos. No es que no haya logrado algo, es que cuando lo lograron se relajaron creyendo que ya estaba todo hecho y poco a poco volvieron a un sistema de creencias anterior. Tu mente siempre va a tener a ir hacia atrás, hacia el pasado, porque ahí puede protegerse mejor y siempre va a tener a menos. El alma siempre mira al futuro y tiende a más, porque ella busca el progreso y la contribución, mientras que la mente tiende a la protección y a la supervivencia. Debes enfocarte conscientemente en el futuro de la visión con toda tu alma, o inconscientemente tu mente te llevará a repetir el pasado, que es donde puede protegerte. Conscientemente significa con la mente consciente, es decir, con la tercera dimensión, o si no tu mente inconscientemente, es decir, con tu mente subconsciente, te llevará a repetir lo mismo que en el pasado. Parece fácil, pero no lo es. Por eso Josué insistía en ello. Esfuércense en incumplir todo. Todo es todo y debes esforzarte, porque no es fácil cambiar un sistema de creencias. Y si te relajas y no haces una inmersión total, entonces vuelves a lo anterior. Mantente enfocado, les dijo. No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan. Ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Esto es muy claro, les dijo. Habéis logrado muchas cosas porque habéis seguido sus principios. Ahora no dejéis de seguirlos, no os mezcléis con otros sistemas de creencias, porque a base de hacerlo entráis en ese tipo de pensamientos y volveréis a ser uno de ellos. No adoréis otros dioses ni los nombréis, o sea, sed fieles a vuestra visión. Ahora que la tenéis, expandidla, pero no os relajéis y volvéis a los demás. No vuelvas al pasado o lo harás revivir. Ya tenéis de la época en la que tenías confusión y adorabas a varios dioses. Esos siguen estando entre vosotros. No os juntéis con ellos. Si tú quieres ser sano y estabas rodeado de gente enferma, cuando estés sano no te vayas otra vez con ellos. Si tú estabas soltero y te rodeas de solteros que ligaban cada día con una, no vuelvas a eso cuando ya tengas pareja. Si tú eres pobre y todos tus amigos lo eran, si te vuelves millonario no vuelvas a quedar con tus amigos pobres. ¿Por qué? Porque tu mente quiere que vuelvas al pasado y poco a poco, sin que te des cuenta, volverás a pensar como ellos y serás uno de ellos. No vuelvas al pasado, mira siempre hacia el futuro. Les dijo que había repartido las tierras que aún no había conquistado porque no quería que se relajasen. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la que te hablé en el primer tomo de Secretos Revelados? Pues no te acomodes, mira de adelante, sigue, y siempre cuando lo hayas logrado algo, ten ya la siguiente tierra prometida adelante. Mira, termina el primer tomo de Secretos Revelados y ese mismo día comencé a escribir el segundo. Cualquiera se hubiera tomado unos días libres, pero entonces tu mente divaga y vuelve al pasado. O tú diriges a tu mente hacia tu visión de un anhelo del alma, o ella volverá al pasado, se mezclará con otros dioses y estarás perdiendo otra vez. Nunca, nunca, nunca pares de enfocarte en la visión. Nunca. Y cuando llegues a la tierra prometida, antes de llegar ahí, ten ya la siguiente preparada, de tal manera que nunca te detengas. Si pierdes de vista la visión, entonces mueres. Tenlo siempre, siempre, siempre presente y en cuenta. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué metas, qué objetivos y qué planes tienes para llegar a él? Y cuando llegues, ¿qué es lo siguiente que vas a conquistar? ¿Cuál es tu siguiente tierra prometida? Sigue siempre, no pares, haz que las cosas pasen y sigue haciendo siempre que pasen. Reconoce las consecuencias, no las ignores. Y Josué terminó diciendo: yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplirse. Pero así como se cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les dio. Si no cumplen la alianza que el Señor hizo con ustedes, si van a adorar a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Josué utilizaba el apalancamiento emocional, es decir, utilizar los principios de la mente de placer y dolor para guiar a las mentes de su pueblo. Seguid los principios y se os seguirá dando todo. Pero si no lo seguís, tendréis consecuencias desastrosas. Esto es necesario saberlo. Tu pobreza, tu enfermedad, tu soledad o tu desamor vienen de no seguir los principios, pues no hay un Dios castigador, sino unos principios que recompensan o castigan a quienes lo siguen. No es Dios quien castiga o premia, sino sus principios. Josué quiso que les quedara claro a todos lo que Dios y sus principios habían hecho por su pueblo, y se los recordó diciéndole: esto dice el Señor y Dios de Israel. Antiguamente Terat y sus hijos, Abraham y Ahor, antepasados de ustedes, vivían a orillas del río Éufrates y adoraban a otros dioses. De las orillas del Éufrates tomé a Abraham y lo hice andar por toda la región de Canaán. Lo hice crecer en número, dándole primero a su hijo Isaac, y a Isaac le dio dos hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le dio la región montañosa de Seir, pero Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y hería de muerte a los egipcios, hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando los antepasados de ustedes salieron de Egipto, los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos hasta el Mar Rojo. Ellos me llamaron, y yo puse una gran oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que hice en Egipto. Después pasaron ustedes mucho tiempo en el desierto hasta que los traje a la tierra de los amorreos, en el lado oriental del Jordán. Ellos pelearon contra ustedes, pero yo los hice caer en manos de ustedes y ustedes los derrotaron y se adueñaron de la región. Después Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, vino a pelear contra ustedes. Balac mandó a buscar a Balaam, el hijo de Beor, para que los maldijera a ustedes, pero yo no dejé que Balaam los maldijera y tuvo que bendecirlos. Así los salvé a ustedes. Entonces ustedes cruzaron el río Jordán y llegaron hasta Jericó. Los que vivían en Jericó, amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jerseos, heveos y jebuseos, pelearon contra ustedes, pero yo hice que ustedes los derrotaran. A los dos reyes amorreos no los derrotaron ustedes con espadas ni con arcos, sino yo envié mi pánico delante de ustedes, de modo que ellos huyeron antes de que ustedes llegaran. Yo les di a ustedes tierras, no habían trabajado y ciudades que no habían construido. Ahora viven en ellas y comen uvas y aceitunas que no plantaron. Les recordó desde varias generaciones atrás todo lo que Dios había hecho por ellos para que tuvieran fe, creyeran y fueran agradecidos. Por eso les dijo: por todo esto respeten al Señor y sírvanle con sinceridad y lealtad. Apártense de los dioses que sus antepasados adoraban a orillas del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Si a los dioses a los que sus antepasados servían a orillas del Éufrates, o a los dioses de los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Les dijo que se definieran. No volváis atrás, dijo, pero si lo vais a hacer, decidlo ya. Y él, como buen líder, se posicionó diciendo que él y su familia seguirían con el mismo Dios. No posicionarse ya es estar posicionado. La gente cambia cuando tiene éxito y se olvida fácilmente de cómo lo logró y de quién le ayudó. Es un error y esos lo pierden todo. Tú debes ser agradecido anticipadamente en el desierto, pero continuar siendo agradecido cuando lo tengas todo. Y es por ese motivo que Josué insistió: no permita que el Señor le abandones por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasábamos entre tantos pueblos. Él echó delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios.